cada vez que lo veo pasar. Mi corazón se enloquece y me empieza a palpitar. Y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Y se emociona, ya no razona y me empieza a cantar. Me canta así. Cada vez que lo oigo hablar, me tiemblan hasta las piernas y el corazón igual. Y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Mi corazón quiere cantar así. ¡Oh!